a Tercer Mundo Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. De Tercer Mundo Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when my God-given little became a little older, our goodbyes seal my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? If one is easy, then hard is two. No one knows where you're heading to. Once my private collection always better than you. No consolation prizes. Buenas noches, Nuestra América. 2 minutos pasaban de las 8 de la noche. Estás en la Tercer Mundo Radio, programa número 50. Me río porque me retan porque parece que grité y sigo gritando. ¿Cómo saturás, Manuel? Y estoy saturando. No, ¿quién está hablando acá al lado mío? Hola. Volvió para el programa 50. Me siento como que estoy acoplando. Una cosa así. Y que lo estás haciendo. ¿Pero por qué? Saturaste por alguna razón. Por gritar. ¿Por gritar? Bueno. Preso por gritar. Pero siempre arranco gritando. Ay, nos habla la operadora. No. Bueno, voy a empezar a presentar. Hasta ahora estoy yo, está todo normal. Está Santiago a mi derecha, sigue todo normal. No, basta, presentame como me lo merezco. Basta de todo normal. Todo normal hasta ahora. La novedad, ¿cuál es la novedad? No, ¿por qué? Cállate, ahora hablamos. Otra vez cállate. No me gusta empezar así. Está Tristán B, volvió a la conducción en el programa número 50 y es un honor tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás, Tristán? Hola, Manuel. Hola, Santi. Hola, oyentada. Me encanta volver al aire. Qué bueno que es tenerte con nosotros nuevamente. Sí. Después de tanto tiempo, ¿no? Tantísimo tiempo. Estoy re nervioso. Aunque la mayoría de la gente no nos puede ver, yo quiero contar que Tristán se cortó el pelo para estar en el aire. Yo quiero contarte que vos también te cortaste el pelo, Santi. Sí, es verdad. Y que se puso una polera también, quiero contar, Santiago. Sí. Con una remera. ¿Viste esos cancheros que se ponen una polera y arriba una remera? Fuerte. Me parece que eran cancheros en 1997. Sí. ¿Y hoy? No lo sé. ¿Volvieron los 90? Creo que sí. Puede ser, me parece que sí, ¿no? Otra novedad de la que estamos muy orgullosos y la saludamos con un "te queremos, Patty", es que Patty está operándonos en este mismo momento. Fuerte el aplauso. Un aplauso muy fuerte. Felicitaciones para Patty. ¡Bravo! ¡Vamos, Patty! Fue a comer a mi casa también el lunes. Grande. Así que es la primera mujer que opera para Radionauta. Casi, puede ser. Dicen que puede ser acá el comisario político del Olga Vázquez. Esto es la Tercer Mundo Radio. Vamos a estar como todos los jueves, a pesar de que sea feriado. Uh-huh. Vamos a estar contigo hasta las 10 de la noche. Y vamos a arrancar con las vías de comunicación. La gente, si se quiere comunicar con nosotros, ¿cómo tiene que hacerlo, Santiago? Tiene que primero tener al día internet. Sí. Y pagarlo, porque sí. Si no, no se van a poder comunicar. Si estás colgado, si compartís con alguien. Sí, te puedes robar también, es verdad. Si el vecino es un copado y no tiene contraseña en el wifi, te colgás. Si estás en el Café de las Artes escuchándonos recanchero. También. Y le pedís la clave a... Y esperás tranquilo, porque tardan un montón en entrarte el café. Y te conectás a nuestro Twitter. Tenés que tener una cuenta de Twitter porque es la que va... Y nos empezás a seguir, somos @letercermonde, nos comentás y nosotros te fabiamos. Te fabiamos fuerte. ¿Cómo están las condiciones meteorológicas en la ciudad de La Plata para el día de hoy? Hace un frío de la garcha. No, mal. Mal, fuertísimo. Sí, muy feo. Está algo nublado, pero hacen 6 grados centígrados. ¿Y de sensación térmica? No se calcula. ¿Por qué? El Servicio Meteorológico Nacional es tan cagado de frío y no la calcula, ¿no? Les parece que es irrelevante, o sea, es un dato irrelevante. Ya estamos cagados de frío. ¿Tenemos la presión atmosférica? La presión atmosférica es de 1018.4 hectopascales. Me encanta Héctor. Un saludo a la familia Héctor Pascal. Sí, hay gente que nos está escuchando por primera vez, sí. Me mandan mensajes de texto para que les manden saludos y no saben todavía de que la política de LTM es que no se puede mandar saludos. Así que bueno, no les mando. Les tiro más data. Hay una humedad relativa del 72%. Nunca supimos qué quiere decir, pero parece que es baja. Una visibilidad baja, de 10 kilómetros. Es relativamente poca. Y el fin de semana va a ser frío. Sí. Pero no va a llover ni nada. Bueno, eso pasó. Las condiciones meteorológicas también. O sea, ya sabemos que va a ser frío. Y sí, es invierno. Tampoco nos podemos quejar. 20. ¿Mañana empieza el invierno? ¿El 21? Claro, claro, con razón. Y claro. Igual no me va, yo prefiero el calor. No, a mí me cabe prefiero, el invierno. A mí me re cabe el invierno. Igual me di cuenta que me estoy volviendo cada vez más grande y me cabe un poco más el otoño. Si no fuera por la alergia, el otoño sería lo más. Pero bueno, ¿qué pero sé trae yo? Alergia. ¿Tenemos Facebook también? Sí, creo que sí, seguimos teniendo, no sé, yo hoy no yo lo chequeé. Sí. Tenemos no... Facebook y queremos me gusta, queremos más me gustas. Queremos más me gusta. Entonces, si alguien nos está escuchando, me gusta por internet. Somos Letersermón, pequeño burgués ilustrado. Sí, o facebook.com/Letersermón. Exactamente. Y entren, porque Facebook es malo y si no entran, no te pone las cosas sí, del ETM sí, en la sí, página sí. de inicio. Exactamente. Porque y además en... Perdón. Sí. No, que en el Facebook es donde vamos actualizando todas las noticias que subimos al .com, porque les recuerdo a la gente que nos está escuchando por primera vez que nosotros en realidad tenemos también, además de la radio, un portal que se llama letersermón.com. Claro, no es la página del programa de radio, sino no. que el programa de radio es el programa de la página. Exactamente. En realidad, cada uno ha tomado como caminos diferentes, divergentes, autonomizados. ¡Apa! ¿No? ¿Es así? Es así, pero igualmente hay una conexión orgánica entre lo uno y lo otro. Y también métete en nuestro Twitter, que es @letercermonde con E final. Ahí estamos tipeando las letras de lo que pasa en este estudio radiofónico. Así que bueno, así de gomas como arrancamos hoy, vamos a estar pareciera hasta las 10 de la noche en este Olga Vázquez, que está como bastante desertificado. Si la gente se quedó en su casa, se volvió a su pueblo. Exactamente, sí. No hay nadie. Así que vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con más La Tercermón Radio acá por Radio Nauta FM 106.3. Chau. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has amado, más de lo que prometiste. Hoy te apuré, estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Algo que nunca sentiste. Thank you. pues arena en mis manos. El agua en el cielo, oh, es mi regalo para olvidar lo que hiciste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un pitido del infierno marcó el regreso del Tercermón Radio al aire de Radionauta, que no es aire es hoy, sino que es fibra óptica y cable modem. ¿Por qué? Porque estamos saliendo nada más que por internet. Mirá, tenés que meterte... Bueno, ¿por qué estamos saliendo nada más por internet? Porque hubo un bardo con el transmisor que está acá al nos lado... Nos corrimos de la frecuencia. Nos corrimos de la frecuencia. Hubo un bardo con el transmisor que está al lado de la oficina del presidente Olga Vázquez, el misterioso presidente, una oficina cerrada con llave, con ventanas polarizadas. Mirá. Ahí está el transmisor que decidió el señorito cambiarse de frecuencia, molestar a las radios vecinas que tanto queremos, entonces lo tuvimos que apagar hasta que se arregle. Las malas lenguas dicen que Radionauta se habría corrido a la derecha. Se corrió un par de numeritos a la derecha, Radionauta. Pasamos de la 106.3 a la 106.4, 4 y medio. Veníamos desde hace un par de semanas corriéndonos hacia ese lado. Un saludo a los amigos de Radio Ultra 106.5 que están sonando en su dial como tiene que ser. Como tiene que ser. Y nosotros salimos nada más por internet, nos puedes escuchar, no tiene sentido anunciar por dónde nos puedes escuchar si ya nos estás escuchando. Es que la paradoja que se crea siempre, claro, la que digo yo. Lo vamos a hacer, radionautafm.wordpress.com, ahí abrís el reproductor y escuchás el streaming en vivo de Radionauta. Sí, hay varias opciones ahí para escuchar. Le decimos a la gente que hoy no se está escuchando, pero a veces no le anda ningún reproductor. Abajo hay un link que dice otra opción para escuchar, también lo pueden utilizar. Últimamente funcan bastante bien igual, ¿eh? Sí, para lo que era el año pasado. Uf, mamita querida. Estamos muy modernizados, mal. Y ahora parece que se viene una renovación del blog de Radionauta. Apa. Dicen por ahí. Ah, yo no me enteré. Parece. Bueno, ahora me estoy enterando. Bueno, ya. ¿Te miraste las uñas recién, Santiago? Sí. ¿Cómo que fue un gesto o querías ver fue algo más tus un uñas? Gesto. Fue más un gesto que. Fue un gesto. Otra cosa, no estoy como en mi salsa hoy. Hay algo del feriado como que me aplastó, me hizo doler la cabeza. Estuve mucho tiempo encerrado con la estufa al mango y quedé como drogui. Así que vine medio pelotudo. Además, hay algo de todo mi sistema que no se activó. Me desperté a cualquier hora, no fui a hacer caca. No vine bien hoy a la radio. Yo sabía que lo ibas a decir en algún momento al aire. Y si llegó y estaba gritando, no hice caca, no hice caca, por todo el estudio. ¿Cómo no lo va a decir en la radio? No, así que vine como, viste cuando te falta algo, hay algo que no fluye. Bueno, quizás es eso, pero el feriado me pegó raro. A mí me gustan los feriados en La Plata. Me gusta cuando no hay nadie en la calle. Y es el día y hay sol y pasan algunos autos, pasan... hace frío. Igual no son fáciles estos feriados, sobre todo cuando hay puente, que son 4 días que no sabes qué carajo pasa. No son fáciles de sobrellevar, ¿eh? para el carácter de algunas personas, sobre todo para los que somos como yo. ¿Vos qué? ¿Cómo eso? Son 4 días donde no hay mucha rutina y se me descontrola todo generalmente, como te pasó hoy, Santiago, hoy. y no termina siendo muy improductivo. Claro, eso es cierto. Porque vos decís, bueno, salgo, total, tengo tres días más. Y mentira, claro. O sea, salís los tres días, claro. Te despertás a cualquier hora y no haces una goma de todo lo que planificaste. El lunes este que viene arranco con el peso de no haber hecho todo lo que tenía que hacer y con cuatro días perdidos. Y además una semana tremenda. Acá la operadora estrella nueva cancherea y nos da directivas. Paren un poco. Quiero decirles una cosa a todos y a todas. ¿Qué pasó? Cuando el operador, que tiene todo el derecho del mundo de hablar por el microfonito a nosotros, que no lo escucha el aire, no hay que buchonearlo. Tenemos que hacer caso. Pero es la política buchonear. Nos opera el operador, nos apura el operador. No, está operando y está haciendo eso, que es lo que tiene que hacer. No hay que buchonear. Corpo. ¿Quién sos? ¿Qué es el operador? El ex operador. Tómatela. Vamos a los saludos que nos dejó la gente en nuestro buzón con forma de banana. El primer saludo que nos llegó es de Roberto Piazza, el mediático modisto que actualmente se desempeña como actor y es autor del bestseller autobiográfico Corte y Confección. No, sí. Lo compré, la verdad no lo pude leer. Yo tampoco lo estuve leyendo. Así que sí. ¿No lo mandó? Que, no. Hay solo una cartita perfumada que tiene un diseño propio en el buzón con forma de banana. Nos dijo que nos quiere mucho. Qué fuerte. Nos quiere mucho. Y que siempre apreció la visión de género que tenemos en el .com. Opa. Aunque, dice, admito que no estoy para nada de acuerdo con la difusión del insulto. Vos sos boludo o te... ¿Vos sos boludo o te violaron de chico? Nosotros tampoco estamos de acuerdo. No, no estamos de acuerdo. Solamente Patty, una buleadora como Patty, pudo haber usado esa frase en la escuela. Además de felicitarnos por el programa, Piazza nos escribe para despedirse de nosotros, ya que decidió mudarse a Los Ángeles tras haber sido robado por cuarta vez. Dijo que está harto de la inseguridad y aseguró que le afanaron el equivalente a $100,000. Nah. Papá, tenía muchas cosas en la claro, casa. ¿Cómo es el equivalente? ¿Qué le cosas? ¿Qué cosas? Ah, la afanaron en la casa, que no lo saltaron. Bueno, qué bajón. Sí, no se puede vivir igual con eso. A mí me encantaría tener el equivalente a $100,000 de algo. Uh-huh. Incluso si es ponerle el equivalente a $100,000 en gomitas. En lapiceras. En lapicera, en Bix, trazofino, sí. Azul. De una. Ah, son las mejores. Las mejores, sí. Mal. Negra igual, ¿eh? No, azul. Bueno. Para que no lo extrañemos, nos invitó a pasar a visitarlo unos días en Los Ángeles y nos dejó de regalo unos boxers con imitación cebra para mí, para Tristán, y una malla de leopardo para Patty, que tiene puesta en este momento, con cartera y tacos en composé. Qué buen gusto. Y un suspensor plush para Santiago A. ¿Saben lo que es el plush? No, contanos, por sí. Favor. Es como esa tela que tiene como pelitos. Yo tengo un buzo de plush. No te puedo creer. Te lo juro. ¿Y qué es un suspensor? Un suspensor es como un boxer, como un slip, pero que en el culo no tiene nada. Te lo deja fuera. Es fuerte. Sí, fuerte. Bueno, basta. Gracias, Roberto Piazza. Nos pone muy contentos que te vayas y avísanos cuando te estés mudando. Así nos instalamos allá en LA. Qué bárbaro. También no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Es que es muy contagiosa tu risa. Es imposible conducir. Y de repente veo. Agarro el saludo que nos llega, lo saco del buzón y veo quién nos saluda. ¿Y quién nos saluda? 20.000 penes británicos. Ay, qué lindo. Nos dejaron sus saluditos vía Twitter. Nos cuentan que nos escuchaban mientras aguardaban en las salas de espera de los hospitales y ahí se hicieron fanáticos del programa. Estos pitulines nos cuentan que fueron sometidos a un estudio que reveló una disminución del tamaño peniano del 10% en los últimos 50 años. Un montón. A la mierda. Bueno, no, está bien. Sí, tampoco es tanto problema. Las causas son los pesticidas y fertilizantes, mirá vos, los agrotóxicos, que consumimos a diario con nuestros alimentos. Los especialistas, sin revelar cómo realizan estos estudios, también afirmaron que, en promedio, los y las más pijudos y pijudas son los ecuatorianos y ecuatorianas. Hay que ir a Ecuador. Los Ecuador. Seguidos de las pijas ganesas y las de Sudán. Ahora declaran para investigar si el tamaño es lo que importa. No tendrían que haber empezado por ahí. Y sí. Yo pienso que sí. Se ratifica el mito de que los negros tienen un tamaño en proporción mayor a los ecuatorianos, los de Sudán y los ganeses. Igual es todo un promedio, entonces es raro porque vas ahí, capaz que lo que te encontrás es todo minúsculo. Está bien, pero en promedio. Al menos en promedio. Claro, bueno, tendrías que ser como abarcar una amplia gama para poder. Realmente. ¿Crees que te bequemos? Yo ya estoy becado. Nos llegó otro saludo más. A ver. Parece que en una sesión de espiritismo que nos pintó hacer el sábado de la noche en la redacción de LTM, nos comunicamos ahí con Ángeles Rawson. Nah, te la pué. Sí, ahí aprovechó para mandarnos saluditos y decirnos que allá donde está se escucha muchísimo el programa de radio. ¿En dónde está? No sé. ¿En el SEAM se escucha mucho? Nos contó que le divierte... Tuvo un problema en la voz. Nos contó que le divierte mucho la sección Le Decíamos la Muerte A, y que ella es muy, muy buena en el piedra, papel o tijera, y que le hubiese encantado tener la posibilidad de ganarle a nuestro Pollo Mendizábal. Ah, sí, como se pollo. La ganan conmigo porque saben que me ganan fácil. Sí, al final bastante pichi estuvo. Clara Condenanza, presidenta de la FULP, que estaba jugando a la Copa con nosotros, quiso politizar la conversación. Pero terminamos hablando, por suerte, del estreno de En Terapia, que estuvo buenísimo. No lo vi. Estamos muy contentos, Ángeles, que en este momento de tanta popularidad tuya te acuerdas de nosotros y nosotras. Te mandamos un besito. ¿No podemos jugar al piedra, papel o tijera con el juego de la Copa? Y a partir del juego de la Copa. O sea, Pep, o sea... Pero como que no te dan los tiempos para coordinar. Y también es como que el juego de la Copa es como que tiene, como que siempre es en diferido. Claro. Y como tarda un poco, como que ir cargando. ¿Qué Ángeles te manda P? ¿Qué Ángeles, que es piedra o papel? Eso habría que hablarlo antes con ella. Sí. Por todo por la Copa, ¿no? seguro. Bueno, los saludos que nos llegaron. ¿El juego de la Copa es el juego de la Copa, la que dirige Clara Condenanza? Sí, sí. Mira bien. Es la coordinadora de organizaciones populares antiimperialistas. No, no se llama así, ¿no? Bueno, llegaron muchos más saludos, pero no quedaron seleccionados esta semana. Les decimos a todos que sigan mandando sus saludos, porque acá, por más que no los leamos todos al aire, sí los leemos todos y los guardamos en nuestro corazón. Uh-huh. Pero, a ver, volvamos al tema de Rawson, de esta chica con la que estuvimos hablando. Zapa tiramos bastante. No, ya sé, pero hablando no de ella, sino del caso. Ah, sí, sí, hay mucho que hablar de eso. ¿Por ejemplo? Uy, en qué brete que me metiste, me metí un berenjenal de cabeza. No, la cobertura mediática, por ejemplo. Estamos derrapando. No da, Tristán, por favor. ¿Estás estamos en aire? Un berenjenal. Estaba claramente escuchando el otro día la radio. Que no es era esa precisamente berenjenal. Berenjenas. Yo les cuento que me imagino cuando pienso en un berenjenal. Dale, por muchas dice. Berenjenas y la gente que las pisó mucho y es como un asco. Entonces te metes en un berenjenal y no sabes cómo salir. ¿Te gustan las berenjenas? Me gustan las berenjenas en escabeche. Estaba escuchando la radio, una radio que no era Radionauta, y dijeron que la cobertura mediática del caso Ángeles Rawson había sumado 250 horas en los medios televisivos en apenas 3 o 4 días, que era el triple del caso Candela y que era una locura comparada con cualquier caso más o menos normal y resonante de los últimos tiempos. Como que se suspendió la programación de todos los canales informativos, el que lideró esto fue C5N, y fue puramente Ángeles Rawson con secreto de sumario, o sea, con filtraciones de los datos de la fiscalía, y diciendo boludeces, prendiendo fuego gente, como al padrastro, que quién sabe si fue o no, no es el acusado hoy, no es el principal investigado, y actuando con una irresponsabilidad absoluta y jugando también con el morbo de decirle la nena, cuando en realidad tenía 16 años, o no, tampoco una nena, ni qué sé yo, pero jugando mucho con la sensibilidad de las personas frente a un caso que... Sí, sí. Bueno, pero es común igual. Pero esto fue exacerbado. Claro, exacto. O sea... Claro, y el tema, por ejemplo, tapó completamente a la tragedia de Castelar. Claro, exactamente. Pero bueno, igual también hubo una cobertura de la tragedia de Castelar. Sí. Con otro tipo de características, pero no tan exacerbada como lo fue la de Ángeles, qué sé yo. Al final, que fue el portero, no fue el portero. La verdad, a mí ya a esta altura... No me importa. Te digo la verdad, sí. A mí tampoco. Es muy, además, de peli, es como ¿no? una novela, por es una eso novela vendió. Es, uh-huh. Esa idea novelesca de es un caso muy aislado que vende. Entonces no discutimos un modelo de país, ni una política, ni nada. Es una historia que seguimos. Ay, no se me rían cuando digo algo serio. No estamos pero viendo. Es la lógica de los medios que esto simplemente la desnuda, pero no... Uh-huh. No nos tendría por qué sorprender tampoco. No, es cierto. No, pero acá parece que hubo mucho más que otras veces. Y hay cosas que pensar también entre medios y justicia. Cuando los medios condicionan tanto al accionar de la justicia que se ve presionada para hacer algo y meter a alguien en cana rápido para que la gente se tranquilice, entonces hay un problema. Sí, estuvo sí, bien el juez en jueza, no me acuerdo, en dictar el secreto de sumario. porque si no se viven alimentando de cada pequeño avance en la investigación que se hace público. Y además hay una interferencia zarpada, o sea, no se está dejando actuar como corresponde, que ya debe tener sus falencias, me imagino, como todo proceso, pero si además intervienen los medios con todo el poder. Bueno, esta discusión es de red de hace 5 años también, sí, ¿no? Sí, bueno, igual nunca está de más actualizarla, porque parece que siempre está vigente. Nos pusimos recontra serios. Nos pusimos medio goma, loco. Vamos a escuchar una canción mientras sigue llegando cada vez más gente. Se llena el estudio. Saludamos al público que nos vino a ver, que son nuestros fans. Y nuestras fans. Hoy son chicas, chicos. Sí, vino chicas. Tristana al Tristán. Piso y se llenó de chicas la tribuna. Son las 8:30 de la noche y vamos a estar hasta las 10 acá por La Tercer Mon Radio en Radio Nauta FM 106.3. I hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good. We'll come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. Say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Estas son las 5 peores noticias de la semana. ¿Ya estamos al aire? Son las 8:31. Estamos en vivo en LTM Radio por Radio Nauta FM 106.3 y escuchábamos recién Buena de Morfín. Y como dice el spot que acabamos de escuchar, la pastilla que acabamos de escuchar, vamos a las 5 malas noticias de la semana, de esta semana que acaba de pasar. La primera mala noticia se titula: a Yuri lo mató la policía. Yuri Gagarin. Yuri. Ídolo, Yuri. Ídolo de Le Tercer Mon Radio y primer cosmonauta en conocer el espacio exterior, no habría muerto en un infortunado accidente aéreo como se pensaba en todo el mundo hasta el día de la fecha. No me digas. Nah, posta. No, parece que el soviético Yuri murió completamente carbonizado al estallar el caza MiG-15, que no sé si se dice MiG o MiG. El MiG, un MiG. ¿Y qué significa? Un avión soviético. Es el clásico, nombre nada más. Sí. Como si Miguel ponele y le dicen MiG. MiG-15. En el que estaba dando unas volteretas. Pero ayer, el Alexei Leonov, odio los nombres. El Alexei Leonov. Parece que es otro tipo, otro cosmonauta ruso. Reveló los verdaderos motivos de su muerte en una entrevista con el diario Russia Today. Me gustó el nombre. ¿Cómo será en ruso? Russki. Estamos llamando al especialista a ver en ruso de LTM. ¿Hay soviéticos en el Olga Vázquez trabajando para la revolución? ¿En serio? Yo supongo que debe haber. Hay células que capaz que están en un abajo de la tierra y no se enteraron que terminó la Guerra Fría. Claro. Pero ahora capaz que nos escuchan. Sí, ya te sé, interrumpimos, Santi, perdón. Parece que todo esta confusión. Sí. No, la muerte. Sí, fue culpa de un error que se mandó el otro piloto, que se puso a volar a 500 metros de altura en un avión supersónico pensado para andar a los 10.000 metros, lo que hizo que explote todo el carajo. Ah, bueno. Cualquiera. Gagarin merecía una muerte mucho mejor. Totalmente de acuerdo con lo que decís, Santiago. Se tendría que haber muerto cuando salió al espacio exterior. De hecho, pensaban que se iba a morir. Sí. Casi que lo daban por muerto. Dejó una carta. Nunca hablamos de esto en la radio. Hemos hablado muchas veces de Yuri Gagarin porque lo queremos un montón. Nos encantan sus anécdotas. Por ejemplo, cuando aterrizó, él fue al espacio. Está bien, ahí te escucho. Fue al espacio y no sabían. Primero no sabían que iba a volver. Y después no sabían a dónde iba a volver, dónde iba a aterrizar. Entonces, yo quiero acotar una cosa también. Sí. Tampoco sabían qué iba a pasar con el cuerpo de un humano en el espacio, los científicos. Podían, dentro de las hipótesis estaba todo: que explote, que se transforme en otra cosa o que vuelva. Y volvió. Volvió y aterrizó en la Siberia soviética. ¿Por qué están tan emocionados con lo más aburrido? Sería mucho más divertido que le explote una parte del cuerpo, que se transforme en una víbora, que se ponga verde y no le pasó nada. Y usted la historia del mundo. ¿Cómo no te interesa eso? Me interesa la parte del mundo y no la historia. La civilización. Bueno, terminamos la anécdota. Bueno, y cayó en Siberia y le dieron un arma. Deja de gritar, por favor. Le dieron un arma. Entonces cuando cayó y una señora lo vio, se asustó, una campesina, y Yuri le dijo, salió de la nave espacial y le dijo: no tenga miedo, soy soviético. Sí, es excelente. Es buenísima, es espectacular. La próxima mala noticia es: larguen la data. El 911 se hace el boludo y se niega a alargar las grabaciones de los llamados del día de la inundación frente a los pedidos del juez Arias. La respuesta que es del 911 dan es que se quedaron sin luz. Nah. Ahora, el juez Arias es el Batman de la inundación, sí. El Aquaman de la inundación. Sí. Y no pudieron seguir grabando con sus aparatitos. El servicio de emergencias, que depende directamente del malvado ministro Ricardo Casal, que es el Voldemort de los ministros, sí. Tiene la responsabilidad de darle los datos al juez a cargo de la investigación de la catástrofe y le echa la culpa a Edelap porque se les cortó la luz justo cuando reventó la ciudad. Y sí, muchachos y muchachas, iba a explotar así. La próxima vez que quiera chorearle a alguien corto el cable... ¿eh? Estás hablando en primera persona ahí. La próxima vez que quiera chorearle a alguien... ¡Ah! La próxima vez que quiera chorearle a alguien, corto el cable del grabador del 911 antes y actúo con libertad. ¿Chorea gente, Manuel? Según la planilla está así. Puede ser, qué sé yo. Bueno, qué no fuerte. Sé. Bueno, qué terucho, loco. Se corta la luz y no podés grabar lo que te llaman. El 911, sí. Ponete las pilas. Ponete las pilas o no mientas y tenés la grabación y la estás escondiendo. Vamos con la tercera mala noticia, que se llama no positivo. Desde el último sábado hasta el miércoles 19 de junio, hasta ayer, la llamada mesa de enlace convocó a un paro en la comercialización de granos y hacienda para Faena, aunque no incluyó la distribución de productos perecederos como lácteos, frutas o verduras. ¿Alan Faena? Para Alan Faena, sí, que come carne como un loco. Los cuatro mosqueteros del agro decidieron así... ¿Qué pasó en este momento? Es un chiste homofóbico. ¿Y se tentó? No puede seguir, esto no nos pasa. Para claro, mí ya que entendí. Lo echemos. Ya entendí por qué lo habíamos mandado a la operación a Tristán. Perdón, gente, es que lo hice y después me di cuenta de lo que quería decir. No, pido disculpas. Yo no me acuerdo al quién es Alan Faena. Es un chabón que tiene unos hoteles. Los cuatro mosqueteros del agro decidieron así, una vez más, usar uno de los recursos clásicos y más legítimos de lucha de los trabajadores y trabajadoras para defender, en cambio, sus tremendos privilegios, que, hay que decirlo, siguen representando al sector más rentable del país. Qué bárbaro, loco. La mesa de enlace sigue actuando y sigue actuando para lo mismo que actuó siempre. Sí. Que se dejen de joder. Paro en la comercialización de granos y Hacienda... O sea, que no hay... Y se armó bardo con la gente... Con los trabajadores del mercado de Liniers también, ¿no? Uh-huh. Que no... Que me parece que no querían dejar... No me acuerdo qué pasó. ¿Dejar salir las cosas? Me parece que... ¿Importación? Como que no querían... Claro, no quería que la sociedad rural arme quilombo. Ah, porque se quedan sin laburo también. Claro, exactamente. Porque si le paran Liniers se quedan sin laburo. Entonces como que bardearon... También, con razón, con más razón. Con más razón. Lo bancamos somos... a los trabajadores y trabajadoras. Sí, Bussi se calentó por eso. Yo googleé a Alan Faena y en todas las fotos está vestido de blanco. Sí, sí, es sí, una característica saliente que lo representa. Uh-huh. La próxima mala noticia. Se llama, o se titula, Ratty Horror Show. Parece que otro policía se resistió al robo de su moto en la ciudad y valió a un ladrón de 15 años. La secuencia fue casi idéntica. Y el resultado parecido al de otros tres hechos ocurridos en los últimos 4 meses en nuestra ciudad. Un policía vestido de civil que circulaba en una moto, delincuentes que lo abordan con la intención de quitársela, algunos disparos y el delincuente caído. Lo que diferencia el episodio de ayer de los anteriores es que el asaltante no murió, aunque está internado en gravísimo estado en el Hospital San Martín y el pibe tiene 15 años, cualquiera. Cualquiera que los policías de civil hagan justicia, hermano, propia y le disparen, sí. No. Lo hacen todo el tiempo. Y lo que pasa también es que ellos tienen la libertad de poder estar, digamos, siempre armados cuando están de civil y no están en ejercicio de su profesión, que es algo que se quiso sacar, lo quiso sacar Garré cuando era ministra de Seguridad, y una resistencia fuertísima. Parece que y no sí, pudo. Es como re... Pero acá no peligra la vida de nadie, es una moto, por una moto mata a una persona, es terrible. No, pero sacan el arma y disparan por cualquier cosa. Sí. Y a quemarropa. O sea, siempre... No es que le disparan y se rompe la pierna. Siempre queda gravísimo estado o se mueren porque los balean fuerte. Porque tampoco deben saber hacerlo. No deben estar entrenados para eso. Para reducir a alguien. Claro. Sí, eso usando... es terrible. Es que supuestamente es terrible. Es muy factible. El famoso uso de la menor cantidad de fuerza pública posible para lograr el objetivo es algo que no se ve muy seguido en nuestra maldita policía bonaerense y tampoco en la federal. La última mala noticia es, guarda, que se cae todo al carajo. Una grúa se cayó en un pozo de una obra edilicia en Buenos Aires. Hay tres heridos. Qué paradójico, ¿no? Porque una grúa hace un pozo y después se cae adentro de ese mismo pozo. O sea, a mí me pasa, es una metáfora de mi vida constante. Es una metáfora del modelo, dice acá, claro, la operadora. El modelo y la grúa cavan su propia tumba. Muy fuerte. Es Keynes. Es Keynes, pero al revés. Keynes. El brazo de la máquina perdió estabilidad y se desplomó dentro de una obra en construcción en Avenida Córdoba y Alem, ahí en el centro. Tres operarios sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital Argerich. Todo esto fue un quilombo. Eso fue hoy, ¿no? Sí. Esto fue recién escuchamos el ruido de la grúa y hicimos ponerlo en las malas porque nos pareció, la verdad, algo bastante importante. Entre trágico y gracioso. Bueno, malas. Algunas malas y otras como estas, más simpaticonas, como siempre acostumbramos nosotros, porque somos unos locos bárbaros. Unos locos, sí. Súper canchero. Vamos, ¿crees? Son las 9:20. ¿Tenemos un ratito para hablar pelotudeces o nos vamos a escuchar una canción? Son las 20, faltan para las 9, lo quería decir. Es una marca registrada mía, no sé si te puedo dejar. Bueno, no sé, disculpa. Che. ¿Qué? ¿Vamos hoy a charlar de cualquier cosa? Les cuento, no tenemos invitado hoy, ni invitada. Igual, más allá vamos de la a hacer gente producción que nos viene en a visitar. Nos colgamos cuando no tenemos invitados, igual no nos da el tiempo para todas las secciones. Eso es porque somos colgados y porque este programa es necesario que tenga 3 horas, lo venimos diciendo. Exactamente, es la demanda histórica. La demanda histórica desde el programa número 1 que venimos reclamando por las 3 horas. Las 3 horas semanales. Che, festejemos que estamos en el programa número 50. Sí, es cierto. Estamos en el marco del programa número 50 de LTN Radio. Sería el programa de plata. De plata, ¿no? De plátano. De plátano. De tercer de, bomba, de plata, banana. El programa, plata, no. No, el programa de oro. Los 50 son de oro, los 25 son de plata. Ah, y los 100 son de platino. Y pero nadie llega a los 100. 100 años de casado. Nadie llega. Ahí no, no se llega. No llegás. Llega uno o el otro. Un problema con la menoridad. Sí. Sí. Sí. Propongo que en el próximo bloque recordemos los mejores momentos de estos 50 programas. Ah, ¿qué les parece? Sí. Yo no tomé la pastilla, pero bueno, invento. Bueno. Vamos a escuchar un temita entonces. ¿Sabías que Le Tercer Monde Radio fue el primer programa de Radionauta en pasar a Lady Gaga? Le Tercer Monde Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Regresamos. Regresamos al me sorprende aire. La luz roja, pero de una manera que no. Pati te tira la luz roja, sí, así como sí. ¡Pum! Carre está regresó. Bien igual. Está bien, nos había avisado, tenía razón. Son las 8 minutos y 46 horas. No, sí. Al revés. 8 horas 46 minutos. Ay, qué chistoso. No, me salió mal en serio y la piloteé. Y escuchábamos Holiday in the Sun de los Sex Pistols. Sí, temón, temón. Vacaciones lanzado el 14 de octubre de 1977. Buena. Lo buscó en Wikipedia recién. Está bien, igual es un temón. Porque hoy tengo compu. Gracias a mi hermano. ¿Tenés la net de la Cris? La official. Ah, qué bien. Yo también la tengo. Se acá volvió Tris, que se estaba sacando fotos con las fans en la tanda. No paran de acosarlo, yo no, no lo puedo creer. Stalking. Che, vamos a la muerte, le vamos a desear la muerte a una persona así como odiada. De la nada. Sí. Veníamos hablando de todas pelotudeces y llega un momento heavy, fuerte, el momento más fuerte de nuestro programa, serio, pero con pasión, vamos a desear la muerte. Y la marca registrada de este programa, lo único que es original de este programa. Verdad. Porque verdad. Las malas noticias no son nada nuevo. Las efemérides no son nada nuevo. Todo el mundo hace efemérides, inclusive en esta misma radio. Yo no sé qué hacer con esa sección. Pero nosotros le damos la vuelta de tuerca, que es el nombre, que es por qué debería ser creado. Somos recancheros. Recanchers. Yo creo que esta muerte va a tener mucha adhesión. Este deseo de muerte. Yo hace mucho que lo vengo impulsando. Realmente estaba esperando el momento en el que se consolide este deseo, pero que suceda militando en esta semana. ¿Y a quién le deseamos la muerte? Ya que sos el mentor, lo podés decir vos, Santi. Decilo. Bueno, le deseamos la muerte al pelado de CQC. Sí, vamos. Totalmente. Perdón por la saturación. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Alguien sabe cómo se llama el pelado? Guillermo López. Guillermo López, pero es más conocido como el pelado de CQC. Sí. Parece que el 27 de junio de 1969 nacía con un look muy parecido al que utiliza en la actualidad en un barrio porteño. Él, aún hoy ignoto por su nombre de pila, como claro. Yo que no lo recordaba, Guillermo López, alto goma en decadencia de la televisión abierta local y patéticamente conocido como el pelado de CQC. Rajá de acá. Tras haber estudiado teatro con Alesto. ¿Quién es Alesto? Agustín Alesto, es un reconocido director teatral. Le preguntáramos quién era porque él seguro. Ahora está dirigiendo Los Justos en el Auditorio Lozada. Ah, bueno. Qué cargadito que estás hoy. Mordí el anzuelo, sí. Tras haber estudiado con teatro con Alesso, con Agustín Alesso, haber pregado algunos bolos en TV e incluso ser clown en el Parque de la Costa, no. Este Gil, condenado a quedar en el olvido, arribó en 2002 en CQC para ocupar el lugar farandulero que tenía hasta ese entonces Andy Kutnesov. Y haciendo exactamente lo mismo que hacía él, robar piquitos, sí, piquitos a las famosas. Qué pelotudez. Una pavada. Posta. Igual a mí me puso a pensar, porque digo, un piquito es una pavada, no tiene nada. Y te cachondea un poco igual la idea de, ay, me doy un piquito, ¿no? Sí, un piquito. Sí, sí. Está bien un piquito. Con las que se daba piquito el pelado. Con famosas de Hollywood, ¿no? Kutnesov. No, yo era muy chico. Es Kutnesov. Pensemos, sí, sí. ¿Hay alguien que haya salido de CQC que haya tenido una carrera aceptable en los medios de comunicación? A mí me cabe un poco Clemente Cancela. Ah. Ahí volvió. Me cabe. A Pati también lo cabe. Sigo en Twitter y tiene un programa de radio. O sea, perfil medio. Está en el grupo así medio de Twitter. Onda Malena Pichot. Como que esa onda va. Medio gomoso. Me parece. Medio gomoso, capital, urbano. Medio cinéfilo, nerdo, medio nerdo. Bastante nerdo. Pero ese a ver, perfil. ¿Qué es él, eh? ¿Qué? ¿Qué es? Está... Ah, periodista. Bueno. Porque quiero decirle a la audiencia que acaba de entrar un gato. Además de los tres que estamos ahí en la conducción, hay un gato posta de los que Tristán es fan. Sí, sí. Pero no uno de sus más amados. No es el caso. Escandalis. Uy, perdón. Escalando en el formato CQC, Guillermo López, el pelado CQC, que hoy deseamos la muerte, llegó en 2007 a conducir junto a Julieta Prandi el programa La Bebota. Olvidado, La Bebota, Zapping. ¿Se acuerdan de Zapping? Sí. Pésimo, si es que alguna vez lo vimos. La copia berreta de TBR, que en ese entonces atravesaba su mejor momento en la pantalla del 13. El verano 2010-2011, que era un asco y por suerte agotó la audiencia y lo levantaron. En 2012. Pero estuvo mucho tiempo igual Zapping. Demasiado. Sí, de 2007 a 2010. Además, no, primero no era que lo pasaban unos días nada más y después empezó a, los sábados. A pasarlo todos los días. Exactamente, es eso lo que acabamos de contar. Ah, no estaba prestando atención. Se nota. Parece que en 2012, ya fuera de la pantalla de Telefe y apestando todo el prime time de América, llegó al piso del peor año de CQC y condujo los ciclos diarios. Antes que sea tarde y el programa pedorro de preguntas y respuestas, ¿lo sabe? ¿No lo sabe? Que continúa en la actualidad. ¿Lo vieron ustedes? No, nunca lo vi. Lo vi ayer. Yo no tengo tele. Ah. Yo estaba investigando para este programa. Lo vi ayer. Es malísimo. Es malísimo. Es así, te agarran por la calle y te dicen, ¿querés jugar? ¿Querés jugar? Bueno, sí. Entonces vos lo único que tenés que hacer es, te dicen una pregunta y elegís a alguien de la calle y tenés que elegir si la sabe responder o no. Digamos, esta pregunta tenés que elegir capaz a alguien que no la sepa. Claro, pero es re aburrido. Yo lo puse de hecho para dormirme. Me tiré para dormir una siesta y puse al pelado de SQC. ¿A qué hora dormís la siesta? Programa, ¿no? Entra en la categoría de programa berreta. Berretísimo. Berreta, pero además con una característica particular. Es programa de divertimento de la tarde. Está en esa nochecita. Y relleno. Pero lo pregunto. Y además sí. Te dan 200 pesos te podés ganar, ponele. Nah. Para la tele. Al lado está el programa de Marley, capaz te da 50.000. Me voy a poner en goma, pero cuento algo medio feo del programa que vi. Estaban en las escaleras de la Facultad de Derecho de Capital. Eran dos pibitas estudiantes de Derecho que tenían que responder que tenían que elegir a la gente que responde las preguntas. Cuando era elegir a alguien que sepa la pregunta para que ganen, ellas elegían a un estudiante de abogacía o un abogado de salida. Cuando era elegir a alguien que no sepa, buscaban a alguien con un negrito. Con un negrito o negrita y le decían, che, ¿sabés cuando nació Belgrano? Ah, no lo conozco a Belgrano. Y ganaban más plata. ¿Cómo que no lo conoces a Belgrano? Así, era eso. Es el de los 10 pesos. Fue medio feo. Sí, hacen eso todo el tiempo. Y a el pelado le encanta que pase eso en su programa. Sí. En teatro estuvo y protagonizó el unipersonal El trabajo que me dio no trabajar, en el que logra poner en discusión si es más forro y pelotudo él o la gente que va a verlo. Una buena discusión. Como se puede suponer, el público tiene la certeza de salir de ese espectáculo sintiéndose estafado. Claramente se lo merecen. ¿Cómo lo vas a ir a ver? No creo. Igual hay gente que lo sigue, o sea, por algo. Tenemos los artistas que nos merecemos. ¿Vos decís que es nuestra culpa? No. ¿Qué? ¿Es nuestra culpa? Yo creo que es culpa de los productores de televisión. No, a ver. Hay gente que va, lo ve en el teatro y le parece un tipo divertido, se caga de risa y no siente que lo estafaron cuando sale. No lo sé. O sea, por algo vas a ver, ya sabés quién es el pelado, no es que te vas a encontrar. Pero hay veces que uno sale por salir, que no planifica. Es verdad. Representa al argentino canchero, ganador, que se cree capo porque se levanta muchas minitas, que se ríe de las viejas, que a las travestis les pregunta por la pija y va a la marcha del orgullo gay a reírse de los maricones y las mariconas. Que se ríe de cómo habla y se viste la gente de la calle y que no deja pasar la oportunidad de humillar a nadie en su propia cara con la impunidad que le da una cámara de televisión. Es exactamente lo que es. Sí, este argumento que acaba de leer Tristán me parece que es un poco el fundamento de nuestro deseo tan profundo de muerte hacia Guillermo López. Es el veredicto, de hecho. Sí. Son los. Eso o que lo castren, la sentencia. Estaría bien también, ¿o no? Imagínate un Guillermo López castrado. Le haría repensar muchas cosas. Creo que nos haría bien como sociedad. Se sentaría a pensar. Bueno, porque no servís para nada más que para reproducir prejuicios pelotudos. Porque sos un goma. Porque tus programas son una estafa al televidente. Te mereces ir por la autopista y que te aplaste un camión. O que te rebane la cabeza un árbol cuando sacás la cabeza por la ventanilla como si fueses un caniche toy. Que te golpees bien fuerte la cabeza cuando te resbalás con una cáscara de banana. O que te tragues 3 litros de lavandina como se usa ahora muchísimo en América Televisión. Saludos, Federica. Sea como sea, ojalá te mueras. Pelado forro, el mundo va a ser mucho, mucho, mucho, mucho más feliz sin vos. Así está así deseada la muerte a Guillermo López, el pelado de CQC, con mucha potencia. Gonzalito también podría, ¿no? Que se lo lleve. Sí. Caer. Me encantaría, sí. En Versus estaba Gonzalito. ¿Se acuerdan de Versus? Me acuerdo de Versus y no de Gonzalito. Con Karina, Versus. No, Karina Yelinek no. Con Jimena Cirulnik. No tengo ni idea. Una flaquita. Cirulnik. Y Jimena Cirulnik. Y Tommy Dunster. Que no es el Tommy de la redacción, cabe aclarar. No, claro que no. Así que bueno, le acabamos de desear la muerte a Guillermo López, el pelado de CQC. Vamos a estar hasta las 10. Esto es Radio Nauta y es LTM Radio también, FM 106.3. Dragged into the wilderness on the hunt.

Y en privado me confesó, que ahora está saliendo al aire, dejó de tomar carácter privado como lo tenía, que mi padre se parece considerablemente a la imagen que tenemos de Foucault. Y es verdad, posta, boludo. Antes no, yo no me fui dando cuenta porque con el tiempo mi papá cambió su imagen, pero ahora está muy, muy, muy, muy parecido. ¿Y tira cosas como, por ejemplo, el biopoder o...? No. Solo el aspecto. No, me dice, pibe, venís a comer y yo voy. O, esas cosas no. Dice, ese tipo, pero no publica libros. No dice, da cursos en el Collège de France. Que yo sepa, no, capaz que se escapa y lo hace, pero no estoy al tanto. Pero... ahora se lo está diciendo en vivo, si está escuchando. Claro. No, pero dice que no se lo estamos diciendo al... No se lo dijiste al padre. No se animó. ¿Por qué no te animaste? Pati. ¿Por qué no te animaste, Pati? Es verdad, no lo conocía, dice. ¿Es dice serio tu papá viejo? Es serio. Sí, es serio. Al ¿Ya? principio es muy serio. Ah, dice que no daba para decirle en la primera de cambio que se parece a Foucault. Diálogos no, con la fuerte, operadora sí. En el Tercer Mon Radio. Está en la lista, en el número uno, lo que no debe hacerse en la radio. Diálogo. Hablar con el operador como si los oyentes los escucharan. Los escucharan. Sí, dice sí. Que es un error nuestro y no de ella, tiene razón. Podrías hablar o menos igual. Porque me parece que estás muy acostumbrada a hablar. Qué fuerte. ¿Qué pasa, gato? Dice... por el talkback y seguimos con el programa. Sí, seguimos sí. Con Le Terre Charmant. Basta de peleas internas. Vamos a pasar a una sección que no hicimos el... ¿O sí la hicimos? No, la semana pasada nos quedó pendiente. No la hicimos. Creo. Que es, te recomendamos esta. En este caso... esta receta. Estas dos recetas, ¿no? Estas recetas. Qué lindo, me gusta. ¿Quién fue la cocinera que armó las recetas? Patty Mayonnaise. Nardi Mayonnaise. Nerda Mayonnaise. Tenemos dos recetas. Una. Vamos con la primera. Plato principal. La sopa Barsks. Sopa Barsks. Y la segunda, el tiramisú express. Me encanta el tiramisú. Zarpado. Derecho con galletitas express. ¿Quién sabe? No. Todavía no lo vamos a ver. Esperemos que no. Esto, después podemos vender nuestro formato Utilísima. Sí. Utilísima Radio. Vamos con la sopa Barsks, que se escribe B-A-R-Z-C-S. Barsks. Barsks. Haciendo honor al día de la sopa, que se conmemora mañana 21 de junio. Porque empieza el invierno. Vamos la sopa. Vamos la sopa. Día en el que se da inicio al invierno en el hemisferio sur del planeta Tierra. Y para ello vamos a recomendar una sopa de origen polaco, que también se come o bebe en Ucrania, Rusia y algunos otros países del este del viejo continente. Por ejemplo, Hungría. Rumania. Rumanía. ¿Vieron que le dicen Rumanía a Rumanía? Bielorrusia. Los españoles. Bielorrusia, muy bien. Y le dicen vídeo al y video. Y la capital de Bielorrusia es Minsk. Mirá qué bárbaro. Y no lo googleé, pero me acuerdo del secundario solo eso. ¿Y la de Ucrania? Urks. No, ¿cómo es la capital de Ucrania? No Kiev. Sé. Kiev. Dicen que sale mucho la sopa Barsks en Letonia, Lituania y Estonia también. Los países bálticos. Los países bálticos. Los famosos países bálticos. La sopa, decíamos, se llama Barsks. Pronuncian como puedan ustedes en su casa. Que significa sopa de remolacha. En algún idioma desconocido para nosotros. En ruso, seguro. Sí, o en ucrano. La receta es fácil. Polaco. Y la sopa queda re rica. Deliciosa. Nos dicen de la producción. Yo no la probé. De un color rojo radioactivo, onda Chernobyl. ¿La habrá hecho nuestra productora, nuestra operadora alguna vez la sopa esta? Dice que le sale bárbaro. ¿Qué hay que hacer primero para empezar a hacerla? Dice, primero hay que hervir una cebolla. Anoten en sus casas. Sí. Hervir, dos puntos. Le vamos a dejar 2 minutos para que la gente busque un anotadorcito y lo anote. Empezando ya. 1, 2, 3, 4. Listo. Eran segundos. Una cebolla, 3 remolachas y una zanahoria y un ajo en una cacerola con agua, obvio. Claro, hervir, ¿no? Hervir ahí. La pregunta es, porque acá hay pocas precisiones, no sé si es que se deja un amplio margen a la libertad del cocinero o la cocinera. La cebolla, ¿cómo la corto? ¿A la mitad? A la mitad, cortada a la mitad la cebolla. O sea, no la pico. Todo cortado a la mitad. No la pico. ¿Las remochalas? También a la mitad. Ah, está bien. Ah, se corta toda la mitad y se hierve porque después lo que vamos a hacer es otra cosa, que es procesar todo. Es una sopa crema. Una vez que está todo hervido, se mete todo el producto en una procesadora unos minutos hasta que queda una pasta homogénea. Cuando ya está procesada, se le puede agregar algunas semillas de lino o sésamo Y cuando se sirve puede ir con queso, queso crema, no, queso crema no, queso mantecoso, queso de rallar. Queso de rallar, para esas cosas salen a pleno, che, con tiene, la sopa. Muy fácil. Tiene alta pinta. A mí la remolacha no me cabe mucho. ¿No? ¿No? A mí me gusta. Sí, es rico, a mí me gusta también. Me da la sensación de que debe ser algo bastante cremoso, ¿no? Como sí, espeso. Sí. Me cabe lo espeso en la comida. Bueno, esta fue la sopa Parks, que es la primera receta del día de la fecha. Vamos a pasar, ¿o quieren hacer algún otro comentario acerca de la sopa? Una cebolla, tres remolachas, una zanahoria, un ajo, cacerola, hervir, es re barata y sale como piña. Sale piola. Podemos tuitear los ingredientes. Sal y pimienta a gusto, ¿no? Obvio. Obvio. Vamos con el postre. Seguimos con la próxima receta desde un tiramisú express. El segundo plato fácil y magnífico que te propone Le Tercer Mont el día de la... del día es la antítesis de la sopa, porque es un postre que va al congelador. Está bien. Un tiramisú, que es muy, muy, muy, muy, muy fácil de hacer y me no requiere demasiado. Me encanta el tiramisú, pasos. Es mi postre preferido. No importa. ¿Hay mascarpone en este tiramisú? No. Pero, ¿cuál es su postre preferido? Uy, qué difícil lo que me preguntas. A mí me gusta el flan. No, la verdad que no sé, porque yo no soy muy de dulce de postre. ¿Vos sos de lo que dicen yo no soy muy del dulce? No, no lo hago. No, mejor, no. Mejor. Yo no soy muy dulcero. Yo no soy muy dulcero. No, a mí me va más lo salado. ¡Qué bronca! Lo peor. Crean una dicotomía donde no la hay. Aguante el morfi en general. ¿Me están hablando a mí? Yo no soy de esas personas. Te estoy preguntando si lo sos. Yo no creo una dicotomía entre dulce y salado. Otra cosa es que te guste lo agridulce. ¡Qué goma, que, por que favor! Todo el tiempo con lo agridulce. Bueno, volvamos. Tiramisú express, ya. Muy, muy, muy, muy fácil de hacer, habíamos dicho. Y no, no requiere muchos pasos, por eso es fácil. Hay que comprar 2 paquetes de vainillas. 3 danet de tiramisú. Digamos, 3 danet, o sea, 6. 3 potes de esos que traen 2 de danet. Ah, es una danet truchada. Tiramisú, nah, nah. Es una truchada este postre. Danet de tiramisú. Igual puede ser también de chocolate o de dulce de leche. Ajá. Y una lata de leche condensada. Ese es el mejor, sí, de me los cabe, ingredientes. Sí. Entonces, en un recipiente mezclamos el danet con la leche condensada y en otro vamos a ir armando el postre, que es en una fuente de vidrio. Una pirex. O un tupper, ponele, si no tenés una, ajá, fuente de vidrio recanchera. Que tiene que tener una profundidad como para que te entren 2 toda capas la vainilla, de vainilla. Las vanilas. Entonces vas colocando las vainillas en una dirección, todas iguales, digamos, una al lado de la otra. Sí. No se te tienen que partir, por favor, mucho cuidado en este paso, hasta cubrir toda la superficie. Luego lo cubrimos con la mezcla de danet y leche condensada hasta que se mojen bien todas y cada una de las vainillitas y que queden relativamente cubiertas. Me está cabiendo hasta ahora. Sí, yo ya tengo una crítica para hacerle, constructiva. No, el que capaz que igual me café, le falta el café. Ay. Está en el danet de danet de café. Ah, se le puede agregar una crema moca al final. Bueno, perdón, sigamos leyendo entonces. Después de eso vamos armando otra capa de vainillas, pero ahora colocándola en la dirección opuesta. Cruzadas. Así van quedando todas trabadas. De forma perpendicular a como colocamos las primeras. Exactamente. Y volvemos a cubrir con esta mezcla que hicimos. Una vez que se nos terminaron las vainillas o que no entren más en el recipiente que elegimos para armar el postre, cubrimos por último la capa de arriba para que quede una superficie lisa. La cubrimos con la cremita. La crema de danet y leche condensada. Con esa pastita. Esto se mete en el freezer un rato hasta que esté frío. Y después hay que sacarlo porque se congela. Es muy difícil en el tiramisú encontrarle el punto justo de congelación. Porque o se te congela o no te queda tan frío y es un bajón, ¿no? Esa es la ciencia del tiramisú. Es la clave, o sea, eso y el mascarpone, ¿no? Que acá lo estamos obviando porque es un tiramisú express. Pero digamos, serían como las dos claves, sí. Me parece a mí, así como un... Sí, aficionado. Sí, sí. Y al sacarlo del freezer en ese punto justo entre la no congelación y la sí congelación, se le puede agregar arriba crema moca, que es crema de leche batida con 2 cucharadas de café y azúcar. Ahí café express. Claro. Claro, el dolca. El dolca. Y ahí. Claro, no hay que ponerle. No hay que ponerle el otro, porque si nombres de crema moca, te queda crema moco. Qué bien. Che, me encantó esto de las recetas. Yo voy a comer sopa Barks. Con Tiramisú Express. Yo para la próxima reunión de producción. ¿Este sábado tenemos reunión de producción o no? ¿Nosotros? ¿De radio? Sí. ¿Tenemos? Habían no. dicho, habían tirado ahí en el grupo del Facebook. Sí, yo dije. Después me olvidé. ¿Eh? Bueno, después vemos. Ahí. Podemos, en casa podemos. Podemos someterlo al público. ¿Eh? No, no, qué público. Bueno, está bien. Sí, aparte el público no está invitado. No. Bueno, y ahí podemos pensar más recetas como estas que te acabamos de tirar. Acordate, la sopa Barks y el tiramisú express, dos recetas facilísimas, facilísimas que tienen tres ingredientes, como mucho. Como muchísimo. Seis entre las dos, como mucho. Sí. Eso, nada más. Y nos auspicia Danet. Muchas, sí. muchas gracias. Por fin un chivo mandamos. Bajo una pirueta de voces que me da la orden de no comenzar. Soy una canción depresiva que a veces se alegra para hacer gritar. En la historia de los recuerdos siempre hay una seña que indica no entrar. No sabemos por qué te alegra que hagas de la vida un eterno final. ¿Estás escuchando en diferido? No seas Pascual, escúchanos en vivo todos los jueves de 20 a 22 por Radio Nauta FM 106.3. Regresamos en LTM Radio, el programa en donde Manuel M. grita. En esta parte, ahora llegó un Disculpa, momento. Estabas gritando vos también recién. ¿Qué? Estabas gritando vos también. Porque te imité. Me agarró tu espíritu. Estabas gritando, todos gritamos. Porque es un vicio. Nos entusiasmamos. Vos siempre volvés cuando vuelve el aire. Entonces me dieron ganas de volver y dije. Me salió como Manuel N. Volviste, pero te olvidaste de decir que sonaba Vida Nueva de Viva Elástico. Y te olvidaste de decir que eran las 18 minutos pasaban de las 9 de la noche. Que estamos hablando por Radionauta FM 106.3 y que esto es de Tercer Mon Radio, número 50. Son malos conmigo, pero eso me hace cosechar un montón de fans porque la gente se victimiza y le encanta victimizarse. No, es que usted, vos sos malo conmigo y te estás copiando. Nah, cualquiera. No te copies, por favor, te lo pido. Total y absoluta. ¿Cuál basta, basta. ¿Cuál sos como el de las malas noticias ese que se victimiza? ¿Cuál? El policía ese. Que se victimizaba porque lo habían robado y se llevó a dos pibitos. No los mató, ¿no? No, lo dejó en muy grave estado. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por Facebook, a la Tercer Mon Pequeño Burgués Ilustrado. Y por teléfono, que no lo dijimos nunca, al 451-6917. Y nos podés recomendar una mejor receta de tiramisú, por ejemplo. Sí. O de sopa. Llamás. No sabes la sopa que tengo acá. Alta sopa. Te digo cómo hacerla. ¿Hablan de la droga o de la sopa? No, la sopa. Eso no se le dice sopa, ¿no? ¿A ninguna droga? No. Che, pegué alta sopa. ¿No? Alta quick. A ver, podríamos. No nosotros. Tengo una quick de espárrago acá, loco. ¿Para que la armamos una? No, basta, basta. Vamos con la sección que hoy entra como en una dicotomía. En un limbo, sí, raro. Una cuestión, un vacío legal. No, ¿qué pasa? Es que nosotros tenemos históricamente una sección que se llama ¿Por qué debería ser feriado? Porque nos encantan los feriados. Sí. Hoy casualmente es feriado. Pero pensamos en un montón de gente que está viviendo en este momento en Chile, claro, en Uruguay, escuchándonos, en República Checa, que nos está escuchando. Y que no tiene la suerte de tener un Manuel Belgrano, sí, pero no que se haya muerto un 20 de junio. Ahora, qué boludos y boludas que somos, porque nos gustan los feriados y sin embargo estamos acá en el feriado trabajando. Esto no es trabajar. No es trabajo, Tristán, por favor. Me cacharon. Bueno, una de las razones por las que podría ser feriado en alguno de estos países que acabo de nombrar es porque un 20 de junio, pero del año 451, en el Imperio Romano de Occidente, en el norte de la actual Francia, comenzó la Batalla de los Campos Cataláunicos. Buenísimo, la Batalla de los Campos Cataláunicos. Podríamos proponer que si algún día, por alguna razón, una revisión historiográfica determina que Belgrano era un salame, pero igualmente queremos que el 20 de junio siga siendo feriado, podemos elegir, por ejemplo, esta, los Campos Cataláunicos. Campos Cataláunicos. ¿Ese será Cataluña? Ah, sí. No. Sí, claro. Sí, sí, la actual Francia. ¿Qué onda el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente? ¿Son como los dos frentes? ¿O no? Puede ser, sí. Pero sí. ellos a sí mismos, o sea, se separaron y dijeron, de acá para acá, Occidente, de acá para allá, Constantinopla, che, para acá. ¿Y tal flaco no? Está en el otro imperio. ¿De qué lado quedó? No, quedó de otro. ¿De qué lado quedó el de la legión? No. El oplita de... Bueno, no importa. Está en la otra territorial. Un 20 de junio, pero de 1933, en el Mar Caribe, los aviadores españoles Mario Barberán y Joaquín Collar, que habían atravesado el Atlántico a bordo del Cuatro Vientos, parten desde La Habana hacia México, desapareciendo en el trayecto. Debe ser el Triángulo de las Bermudas. Claro, sí. Parece que llevaban un montón de habanos y de paco y nunca llegaron a destino. Claro, Mariano Barberán y Joaquín Collar. Les avisamos a todos los que quieran transportar habanos y paco que no lo hagan por la vía marítima. ¿Hay paco en La Habana? Sí, está lleno. ¿En Cuba? Sí. Mirá vos. Paco González y el Paco que conocemos acá. ¿La colonia Paco? También. Pero Paco, menos. Esa colonia Paco destruyó a los niños. Sí. Y la de Indiana Jones también. Yo tenía la de Indiana Jones. Sí. Regalo de cumpleaños. Caramañola. Fijo. Sí. Un 20 de junio, pero de 1973. El general Juan Domingo Perón retornaba definitivamente a Argentina. Graves enfrentamientos entre sus partidarios frustran este recibimiento en una de las mayores concentraciones populares producidas en la historia de ese país. Dice que es este país, la República Argentina. No, porque Wikipedia... Alguien copió y pegó fuerte acá. Wikipedia, graves enfrentamientos, es como que la clarinea mucho ahí, los graves enfrentamientos en Ezeiza. Estamos hablando de Ezeiza, que sí, bocha de gente, loco. Qué raro que no haya tenido tanta repercusión, ¿no? Porque son 40 años que se cumplen, 40. 40 años de Ezeiza, claro, mirá vos. A mí me sorprende que no haya un doodle de Google hoy por Perón. Que Perón en la plaza y la gente cagándose a tiro. Como pasa que Ezeiza es algo incómodo para muchos, ¿no? Incómodo, es incómodo, sí, para el centro, para la derecha, para la izquierda, es más víctima, pero... Pero el poder no le gusta reivindicar a Ezeiza. Y no, más vale. La CGT no te va a reivindicar a Ezeiza. No. Pero bueno, qué sé yo. Bajón Ezeiza. Bajó en esa aposta. Además fue una de las movilizaciones si no la más grande de nuestra historia. Sí, seguramente como la más grande. 4 millones de personas. Yo no fui. Sí. Yo no pude ir. Zarpado, bueno, y se llevaron a un par. ¿Cuándo se murieron? Me colgué, siempre no, me pasa no sé. cuando vienen esas movilizaciones grandes que me desconcentro y falto. Después digo, uy, tendría que haber ido. ¿A qué gran movilización ha sido? ¿Bicentenario? ¿No ves? No, yo tampoco fui a Bicentenario. Y tendría que haber ido. Yo llegué tarde y nada más vi las últimas dos canciones de La Sole Embarazada. No, qué bajón. Para el cortazo. Yo quería ver lo de Fuerza Bruta. Yo todo eso me lo perdí. Tampoco fui al velorio de Néstor, que era un momento histórico. Yo sí fui al velorio de Néstor. ¡Apa! Yo no fui. ¿Qué onda? Sí, sí. Fui a festejar el cumpleaños gente de una amiga, Agustina. ¿Qué te pasa, joven K? ¿Y qué onda? Fui al velorio de... Fuerte. Está bien, está bien. Fuerte no que lo digas, sino con estar muchos ahí. Profes. ¡Apa! En la facu. Ah, bien. No voy a decir estuvo bueno, porque era un velorio. Bocha de gente. Bocha de gente, sí, muchísima gente. Fui con mi papá estaba muy mal. Mirá vos. Fue una cosa rara, ¿eh? El día del censo, raro, 2010. Sí. sí, claro. No, en realidad no fui ese día, fui al otro día. Yo. Ah, bueno, bien. El día anterior había censado. Che, por estas razones, o sea, el Ezeiza, la desaparición de los aviadores españoles y la batalla de los campos cataláunicos, sí, podría ser feriado. Belgrano, nada. ¿Qué onda Belgrano? ¿Qué onda con Belgrano? Queremos... ¿Qué onda Belgrano? Yo no sé mucho de Belgrano. ¿Vos, Santi, sabés algo? Que están los billetes de 10 pesos, que no tuvo Twitter. ¿No? Lo del inventar la bandera argentina mirando al cielo es un chamullo grande como una casa, porque son los colores de la realeza española. Que busquen, tenía voz aflautada. ¿Cómo me miran así? Busquen la foto del rey Juan Carlos. Sí, sí, ya sabemos, internet. Ya lo leímos en Wikipedia también. Bueno. ¿Qué cuenten? Porque nada, yo no estoy si ustedes buscan la foto del rey Juan Carlos en Wikipedia o en Google Imágenes, van a ver que tiene una banda con tres colores cruzándolo, celeste, blanco, celeste. Esos son los colores de la bandera argentina, porque son los colores de la raza española, no porque Belgrano miró el cielo y vio que el claro, cielo es una de las tantas deformaciones que nos ha dejado nuestro sistema educativo nacional, sí, como decía el otro día Carlos Dantón, que ha tenido una eficacia sorprendente tremenda para tergiversar y enseñar mal las cosas de nuestra historia. Uh-huh. La bandera por mirando al cielo, ¿qué? La verdad no te cree nadie. No te cree nadie. ¿Qué era mejor Belgrano que San Martín? No, al revés. Los colores de la Virgen María, dijo la cualquiera, Bardia. Pero me parece que es al revés. Ah, no, no, no. La Argentina no le dio los colores a la Virgen María, me fui el choto. Claro. No, no, no. Esto está derrapando desde el principio. ¿Quién sos, no? No, otra cosa que me gustaría destacar es que para mí lo menos importante que debe haber hecho Belgrano fue que... No sé si lo menos importante. Pero debe haber hecho... creo que hizo cosas más campañas importantes. Militares. Claro. Era abogado él. Vamos con... A ver qué tenés para ahí. Para nosotros. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Pero qué bien. Para salir de este brete en el cual expusimos toda nuestra ignorancia más absoluta con respecto a Belgrano, vamos con las buenas noticias de la semana. La primera es, la crispación también es brasilera. Este lunes miles de garotos y garotas salieron a las calles de las principales ciudades del país vecino. Son las mayores manifestaciones desde la lucha por elecciones directas en la década de 1980. Las protestas comenzaron exigiendo la revocación del aumento del precio del boleto de autobús, metro y tren, pero rápidamente sumaron otros reclamos y denuncias como los 15.000 millones de dólares en dinero de los contribuyentes destinados a la Copa de las Confederaciones y el Mundial 2014. Pese a la anulación del aumento del precio del transporte, que fue ayer me parece, 1 millón de brasileños y brasileñas se comprometieron en las redes sociales a marchar hoy jueves, por todo el país para exigir servicios públicos de calidad y denunciar los gastos del Mundial de Fútbol. ¿Qué onda la movilización en Brasil? Cuesta, ¿no? Todavía ver que el carácter que puede llegar a asumir. Está como, no sé si es que la quieren llevar a algunos medios o la quieren pintar de indignado. Claro. O tiene efectivamente ese carácter. Yo no la compararía directamente con las movilizaciones que sí se pueden llamar crispación, como se llamaron, como la llamó Bergoglio por primera vez, con las de acá. Me parece que son un poco más populares y que tuvieron algo también de ¿cómo se dice? De cuando salen de la nada. Espontáneos. De espontaneidad. Y frente a un cambio en el servicio de transporte público que afecta a las masas populares, no tanto a las clases medias. Entonces, al tener ese origen, puedes ya tener un carácter un poco más de clase, que habría más que popular. Sí. Sería interesante. Y la reacción contra algo tan popular y querido como un mundial de fútbol en tu propio país, que popularmente se reaccione a eso como algo negativo, que se está malgastando la guita del pueblo en hacer estadios, tiene un carácter interesante. A mí me llama la atención. Sí, sí, ahí sí lo que no sé es lo de los transportes públicos, porque en las grandes ciudades todo el mundo usa el transporte público. Es más, me parece que se abarca mucho más. Sí, puede ser que cruce mucho más. Hay muchas grandes ciudades. Muchísima gente. Sí. Va, las fotos son como muy elocuentes, me parece. Hay un videito de un policía que de repente, en un rapto medio místico, lo vi. Se arrodilla y tira su arma al fuego y se une a la manifestación. ¿En serio? No, ese no lo vi. No, vi la foto de un argentino de Associated Press que captó a un policía tirándole gas pimienta en la cara a una manifestante. Ay, qué feo. Que parece la tapa de Gulp. No, la de Gulp no, la de Bang Bang. Bueno, alguna de la tapa de Los Redondos. Bueno, así, como que está como así, tirándole. Che, pero bueno, bien que la gente salga a expresarse. Bardo, loco, más bardo. Sí. Vamos a armar bardo. Y Dilma, ¿qué pito toca? Y Dilma cruza. Ninguno, porque le gustan. No, no importa. ¿Qué? Dilma cruza la manifestación de forma rara. Porque no es directamente el blanco de los manifestantes. Ni tampoco es lo que los manifestantes reivindican. Quizás quieren cosas más de izquierda de Dilma. O sea, no quieren a Dilma. O es raro, digamos. Dilma es rara. Leí un montón de cosas que va publicando Bruno Bimbi, que lo sigo en Twitter, y no entendí nada. Es que es una cosa rara el gobierno de Brasil hoy en día. También me imagino que no debe ser tan espontáneo. O sea, a nosotros que lo vemos desde acá, nos parece que estalló de un día para el otro. Debe tener una trayectoria, una procedencia que nosotros no vimos, obviamente, que debe tener un proceso mucho más interesante atrás. Claro, seguramente. Que deben haber confluido un montón de cosas. Pero digo como. Sí, es verdad. Pero, y aparte se ve lo que no se ve acá. Se ve fuego, se ve bardo contra la policía, molotov, se ve represión, se ven molotovs. Cosas que no son tan comunes en manifestaciones de acá. Vamos con la segunda buena noticia, que se llama Tomates Falopa. Una organización que traficaba una tonelada semanal de cocaína en la zona norte del país fue desactivada con la detención de 19 personas en la provincia de Jujuy en el marco de un operativo del que participaron agentes de las policías federal, bonaerense y jujeña. La cocaína llegaba procedente de Colombia y también de Bolivia. La droga era embalada en cajones de tomates y era distribuida en camiones que partían, supuestamente con destino al mercado central de Buenos Aires. Se estima que una parte de la mercadería era descargada en la provincia de Santa Fe. El resto quedaba en Buenos Aires o era enviado a Europa. En el operativo, denominado Tomate Blanco. Muy bueno el nombre. Muy bueno. Fue detenido un empresario de la ciudad de San Pedro de Jujuy, apellido Lescano. De acuerdo con la información policial, la organización tenía vinculación con cárteles de la droga de Colombia. La policía secuestró $60,000 en efectivo y una camioneta de alta gama. Alta gama, tu alta camioneta. Alta gama, ¿eh? Tu camioneta. Ah, sí. Narco. Che, no sé. El tomaco. El tomaco, el clásico tomaco de los Simpsons. Igual no era un tomaco, era. No me acuerdo de ese capítulo. Llevaban cocaína en cajas de tomate, chao. ¿Pero eran cajas de tomate o la cocaína iba dentro del tomate? Acá no lo aclara eso. Te lo venden. Te lo venden que es así. ¿Lo dejamos a criterio de los escuchas y las escuchas de este programa? ¿Por qué esto sería una buena noticia? Porque quizás te vas a comprar un tomate y te parece lleno de merca, lo vendés y te llenas de plata. O la pasás bárbaro. O te la tomás. O muy mal. O muy mal. La siguiente buena noticia se titula 50. Supongo que ya nos enteraremos por qué. Efectivamente, LTM Radio, este maravilloso programa que semana a semana les alegra la vida a muchos radioescuchas. Sobre todo a nosotros. Y a nosotros, más claramente. Nosotras. Cumplimos 50 programas. ¡Woo! ¡Vamos! La pata sonora de LTM Group. ¿Cómo satura? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese hombre? Llegamos a la transmisión número 50 y esto es una fiesta. No saben, explota mal. Acá está Arenita que está inflando globos. Sí. Sí. Acá hay una. No, sí, es un descontrol. Por este estudio pasaron miles de invitados. Le decíamos la muerte a los peores. Tomamos bocha de birra. jugamos al piedra, papel o tijera contra banda de gente. Nos reímos, nos sacamos la ropa, pasamos Lady Gaga, pero sobre todas las cosas nos equivocamos mucho, fuerte y bardeamos a pleno. Por todo eso y porque vamos por mucho más, feliz cumple programa LTM Radio. ¡Vamos, loco! La programa no se cumplen todos los días, la verdad que... No, ya muy bien, nos está por llegar la menopausia y se nota. 50 años. Loco, loca, 50. Fa. 50. No, años no, programa. No, años no, aunque las canas digan lo contrario, no tenemos 50 todavía. Altas canas tenemos, Tristán. Bueno, basta. Che, felicitaciones, Manuel, felicitaciones, Santi, felicitaciones, Pati. Hola, Arenita. Arenita sonríe, no se va mate. La felicitamos porque ella también ya es parte. Y me banca a pleno. De esta familia de Le Tercer Mon, que en este caso es la pata sonora de Le Tercer Mon, o sea, Le Tercer Mon Radio, que sale todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. sonaba Montañas de Agua de los Babasónicos, mientras el estudio es puro baile. Mucha onda con nuestros peinados nuevos. Raros. La gente, chicos, la gente no nos ve, así que hablemos mejor. Si están en la pizzería nos pueden ver bailar por ahí. Está cerrada la pizzería. Uy, qué bajo. Me dejo un chicle de Pati. Vamos a con las buenas noticias que nos sobraron del bloque pasado, que nos llevamos así sin querer. Sí, nos quedaban dos y de repente vino una chansón. Democratización de la NASA ya. Es la cuarta buena noticia. La National Aeronautics and Space Administration, NASA por sus siglas en inglés, lanzó esta semana una vasta iniciativa que involucra a las agencias federales, la comunidad científica, el sector industrial, las universidades y el público en general, con el fin de localizar todos los asteroides que podrían ser una amenaza para nuestro querido planeta llamado Tierra. La Tierra. Este Grand Challenge, o Gran Desafío, se basa en la... ¿Por qué es la Tierra y no el Neptuno o el Júpiter? Lo que pasa es que yo te voy a contar. El Venus es, pero es otra cosa. Ah, sí, se ve con es mal. Los artículos determinativos como la y el se usan para algo muy conocido. Ah. Yo digo, el Manu no es cualquier Manu, es claro, el nuestro, el Manu. Manu por la eso, Pati. La Tierra, exactamente. Sí. Nos vemos, bien. Nos vemos el Marte. Se usa a veces. Qué bien. Este gran desafío se basa en la colaboración multidisciplinar y en una gran variedad de asociaciones entre la NASA y otras agencias internacionales, así como del gobierno estadounidense, las empresas, las universidades y los astrónomos aficionados. Que debe estar lleno, en Estados Unidos debe estar lleno de astrónomos aficionados. Sí, y yo, a mí me gustaría pertenecer a ese colectivo sí. En algún momento de mi vida. Quiero ser un astrónomo aficionado. Es cierto. Este proyecto se complementa con una misión recientemente anunciada por la NASA, por la cual una nave no tripulada capturará un asteroide y lo remolcará hasta la órbita lunar a fin de poder enviar astronautas para estudiarlo. Esto me parece casi imposible y no creo que suceda. Pero muy divertido. Muy playero. Mi juicio de valor sobre esto. Yo les quiero ¿puedo contarles algo? Sí. ¿Tenemos tiempo? Un poquito. Yo cuando era chiquito era un astrónomo aficionado, ponele. Y había algo que te bajabas, que era un salvapantallas. Sí. Que bajaba, se llamaba SETI. Que baja, ayudaba baja información. A buscar vida extraterrestre. Claro, sí, analizaba ondas sonoras captadas del espacio y buscaba si había vida extraterrestre o algo inteligente en esa onda sonora. Y era a la vez divertido y daba miedo, porque vos dejabas la compu y tu compu estaba con la posibilidad de descubrir vida extraterrestre. Yo esperaba el momento de un cartel que diga, loco, encontraste vida extraterrestre en tu computadora. ¿Sería tan así? Están diciendo que... No, seguramente no. Qué mal nos hizo. Pero como era como un equipo, una cuestión colaborativa. Es que sí, los chabones necesitaban mucha capacidad para procesar esa información y la distribuía entre gente que le copaba hacerlo porque le copaba. Como yo cuando era ¿Y chiquito. No te comía mucho recurso? Y un poco así. Me imagino que sí. ¿Vamos con la última buena? Dale. La última buena se titula Sabela, la fragata es Argentina. Argentina. El Tribunal Supremo de Ghana dictaminó hoy que la retención por parte de las autoridades ganesas de la fragata Argentina Libertad, forzada a permanecer en un puerto de la costa este del país durante 77 días, fue injusta. La sentencia del Tribunal Supremo ganés se produce 6 meses después de que la embarcación argentina fuera liberada por las autoridades debido a la tensión diplomática que estaba causando la situación y a una sentencia del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar. Me encanta el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar. Sí, sí. Yo imagino una estatua de Poseidón sí. con el tridente. El pelo en la largo, sí, blanco. Este chiste me parece que fue lo de la fragata. ¿Dónde no quedaba el tribunal? En Hamburgo. Puede ser, sí, ¿no? Sí, sí. Una vez lo apostamos. Lo apostamos. Así de interesante es nuestra vida. Che, buena. No sé si son todas buenas. Creo que son noticias a secas. sin buenas. La de la democratización de la NASA. Ahí. En el .com, que es la pata virtual de esta gran empresa, que en realidad es una gran familia, que es la Tercer Mon, ha habido cosas nuevas desde el jueves anterior hasta este. ¿Para cuándo los niños en el ETM? ¿Algún embarazo o algo así? Porque bueno. Que nos constituya como familia realmente. A ver, vos Tristán, ¿tenés pensado embarazar a alguien? No lo tengo en mis planes. Por favor, empezá a anotar, ponerlo como tus asuntos pendientes, porque de vos también depende que esta familia crezca. Voy a cambiar rápidamente de tema para aclarar que cuando decimos .com nos referimos a letercermon.com, que es nuestra página de internet en la cual van a encontrar nuestra actividad en otro rubro, que no es la radiofonía, sino que es el otro rubro, el periodismo gráfico. Sí, ponele. Ponele. Si entran ahora al sitio, tienen primero la agenda de gajitos, que en unos minutos vamos a estar leyendo. Después, Motor Psico, una nota de Tomás R. que reflexiona sobre la tragedia de Castelar de hace unos días. Que salió esta mañana también. Salió esta misma mañana. Si muy buena nota. Scrolleando, van a llegar uno de los LTM Refritz. Sí. Del amor en los tiempos de Facebook. Una reflexión quizás cotidiana acerca de cómo son las relaciones en la actualidad. Cómo encarar por internet. Una especie de crónica. O cómo no hacerlo. ¿No? Sí, sí, sí. Una muy buena nota de Little James que le fue bárbaro, la verdad, en esta lista. Y que además fue una de las primeras notas de La Tercer Mon. Es del año 2010. La publicamos en el año, en abril de 2010. Bien. En un amor que perdura. ¿Cómo? No, nada. Sí. El miércoles, ayer, también salió, o el martes. El martes salió la última, lamentablemente, porque fue muy muy aclamada la las aguafuertes triperas. Este martes salió la última, que se llama No hay gimnasia sin pueblo, no hay lobo sin bosque, por Carlos Dantón, sobre el partido frente a San Martín de... No, mentira, mientras Sarmiento de Junín, y el tema de... Del bosque y el estadio único, el conflicto ahí que... Sí. No nos olvidamos de Internacionales por Patricio P. Mandela y la racialización de la política. Muy interesante nota sobre la política hoy en Sudáfrica. Seca realidad, una crónica pincharrata por Agustín B. Y la sociedad no es machista por Provencín, que la rompió el lunes. Tampoco dejamos de decir que todos los domingos un dibujito de Ate y Luz, que están buenísimos. Buenísimos, mal. Muy buenos, sí. Vamos con la nota última. La agenda. Ah, vamos a decir qué es lo que hay para hacer este fin de semana. Largo fin de semana que se viene. Vos podés colaborar, Santi, también, si querés. Me colgué. Hay momentos en los que yo me cuelgo y la gente no me escucha, y como nadie me ve, no se dan cuenta. Creo que hoy lo que se puede hacer, después de las 10, es ir a En Eso Estamos, a ver al ciclo de cine 1080p. Ya tendría hoy que pasar saliendo. Sí, Nirvana, un recital que se llama Love at the Paramount, y también hay comida casera para mirar, para comer mientras miras la peli. Muy bueno. Sí, ¿no? También en Bukowski pasan, como siempre, el ciclo Imagina, Where the Wild Things Are, que es la película de los monstruitos, ¿no? Ah, no, yo la vi. Yo no buena. La vi, pero tengo ganas de verla. A mí me gustó. La recomiendan en la cabina de mando. Mañana viernes toca Casimiro Roble, más Las Diferencias, más Excursiones Polares a las 22, en el Pasillo de las Artes, 6 entre 63 y 64. En el Cine Freak está Searching for Sugar Man, de Malik Bendeylow, que es el documental sobre un tipo, no la vi yo, pero la historia dicen que está re buena, que es un chabón que tocaba la guitarra en Estados Unidos, que nadie le daba pelota, y que en Sudáfrica fue furor. La quiero ver, sí y, o sí. Y que se generó como un artista de culto a partir de eso. ¿En el no Freak hay nada pasan? Recomendado. En el Freak la pasan, es mañana, no sé qué leer. Viernes a las 10 de la noche. Vamos al sábado ya. Tocan Los Faunos, Los 107 Faunos, a las 12 en Pura Vida, de ahora 78, perdón, entre 8 y 61, acá nomás. Pasan Infancia Clandestina, que no la vi. Para 18 años, ¿está mala? Mazo, a mí me gustó. Mazo, tiene cosas buenas. Muestra instalación Simbiosis, de Nicolás Salvaterra, a las 19 en Celaví. Ya el domingo 23 de junio lo que hay es, por ejemplo, Acá Seca, a las 21:30 en 17:71. Tiene muchos fans. Sí, sí, Acá Seca Trío. Le gusta la operadora y Pati Menéndez. Y mucho más temprano, Mutante Colectivo, que son juguetes, más instalaciones, más proyecciones, más teatro multimedia. Esto es a las 17 en Celaví 55, entre 4 y 5, el domingo 23 de junio. Muy bien, se escucha no hay mucho, un cabalgar, ¿no? ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¡Ay, ay, ay! Buenas noches, Tristán. Buenas noches, Santo. Vamos enseguida con el mercado agropecuario disponible. El trigo, 850 pesos en Bahía Blanca. El maíz, 825 en Bahía Blanca. 820 en el puerto de Rosario. El girasol, 1530 en Bahía Blanca. 1540 en Necochea. 1780 en Rosario. La soja, 1690 en Bahía Blanca. 1620 en Necochea. 1700 en Rosario. El mercado de linear los precios por categoría. El novillito chiquito, 8 el mínimo, 12,50 el máximo. 468 el total de kilos operados. El novillito entre 351 y 430. 780 el mínimo, 11,20 el máximo. Total, 445 el novillito regular. 8 el mínimo, 9 el máximo. Total, total de cabezas 89, el novillito de más 520, mínimo 8, máximo 10, el total de cabezas 218, el toro bueno 5, el mínimo 9, con 5, el máximo 249, el total de cabezas, el toro regular 4, el mínimo 6, el máximo total de cabezas 42, la vaca buena 340, el mínimo 10, el máximo total de cabezas 2, vaca de conserva buena 3, el mínimo 4, con 5, el mano, el total de cabezas 584, eso fue todo por hoy. En vivo por Radionauta, la radio que escucha el campo argentino. Chau. Auspiciaba Tao Agrosciences la llegada repentina del famoso Alejandro Canepa, a quien no teníamos en nuestro estudio desde hace tantísimo tiempo, ¿o no, Manuel? ¿Cuánto hacía que no venía Canepa? Era necesario, el campo no lo estaba pidiendo a gritos. Está de paro, aparte, terminando un paro, sí. Tienen que dar las cotizaciones nuevas. Estas cotizaciones son muy actuales, ¿no, sí. Manuel? Sí, sí, parece que sí, que son de ayer o de hoy, no sé. Qué bárbaro. ¿Cómo lee este tipo? ¿Eh? Nunca le entendimos nada. No. Yo nunca entiendo algo. Si está hablando de pesos o de dólares. No, son pesos, me parece. ¿Son pesos? Sí. Ahora que se especificó todo. Acá tengo el papelito que dejó él, que tiene alguna. No sé, el novillito entre 3.91 y 4.30. Hay algo peculiar. Todos estos datos el chabón los tiene anotado en post-its. Muchos post-its. Los pega en la mesa y lee. ¿Post-its es un post-título? Bueno. Porque bueno, se le dice bueno. Post-it. ¿En lo serio? Un post-it. El post-it, tiene un post-it. Yo tengo un post-it en informática. ¿En serio se le dice así? En informática y lo pego en mi corcho, un post-it. Qué bárbaro. Estaríamos. Che. Casi como yéndonos. ¿Cuánto hacía que no venía Canepa? ¿Por qué no venía tan antes Canepa? Nos estábamos quedando sin tiempo. Por eso es nuestro histórico reclamo, bueno, de las 3 horas. Pero es un servicio. Es el único servicio. No, mentira, con la agenda. Somos un servicio en general. Claro. La gente nos reclama, viene y nos dice. Pero por sírvanos ejemplo, y nosotros servimos. Pero el oyente que escucha y que está esperando todos los jueves a las tipo 9:30 que le tiren a cuánto cerró la soja en Bahía Blanca o en Necochea, los últimos 9 programas se quedó sin información. ¿Qué hizo? Escuchó Víctor Hugo. Ah, con razón, perdemos tantos oyentes. Hay que decirlo. Y qué bache, ¿no? No, ya, no. Ya nos vamos. Nos mandó la cortina de que nos vamos. No. 10 minutos faltan. Igual, un poco de razón yo la voy a defender a la operadora. Basta, técnica. Basta de corpor. No, la corpo de operadores está terrible. Hoy fue como que el tenemos gremio. Un operador en vivo más que el gremio. Un poco de razón tiene porque nosotros tenemos que terminar, irnos a poner el I-56 saludar finalmente. Suena un temita nuestro, de nuestro programa hasta I-00 y ahí pasemos el pase de otro programa. No estoy de acuerdo, pero bueno, sucede. Vamos a brindar. Yo voy a brindar por el programa de la NASA. Por la democratización de la NASA. Por la democratización de la NASA. Ay, yo no sé, che, todavía. ¿Vos sabés, Santi? Estoy pensando. Lo dije así rápido porque el último programa me robaron los dos brindis que yo quería hacer, que eran Winnie Pooh y el otro que no me acuerdo cuál era. Que yo dije, ¿por qué me voy a brindar? Me los cagaron. No podés ganar siempre. Siempre querés ganar. Siempre quiero ganar. Menos en el menos piedra, papel o tijera. No quiero tuve más decir piedra, papel, por qué brindar. Yo voy a brindar, ya me decidí. Lleno mi copa, la alzo. Observo las burbujitas y brindo por los 20.000 penes británicos que son cada vez más pequeños, pero los quiero igual. ¿Importa el tamaño? ¿Cómo grité? Si es muy chico, da pena para mí. ¿Pena es lo que da? Sí, sí. Ni te digo si es muy chico. El problema son los que nunca se terminan de parar. Que a veces. Eso es el tamaño en otro sentido. Claro, eso es un problema. La circulación. Pero. Sangre. Claro, es un tema jodido. Sí. Yo quiero brindar por el cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Una vez más, seguramente he brindado por él en otras ocasiones. Qué goma. Andá, por los 20.000 penes británicos. No, qué puto, no, qué goma. La operadora, ¿por qué quiere brindar? Dale, brindá. Brindemos por la operadora que hoy debutó. Bueno, vamos no a brindar. El programa, sí, la cara cualquiera. Vamos a brindar entonces por ella, nuestra operadora que debutó. Pati, ¡bravo! En Pati. Vamos, Pati. Y por nuestro público. Y por la fragata que es argentina. Vamos, y por el Tiramisu Express. Y por la sopa Baxux. Chicos, son de 52. ¿No podemos subir un cachito más? Cachito. No sé, boludez, como siempre. ¿Escucharon el separador que pasamos 200 años de la...? ¿De la qué? Fuerte. De algo fuerte fue. Ah, no lo escuché. Che, bueno, no sé. Te tiré un pie para que hablemos de algo. No, tenés razón. No. Bueno, esto fue la Tercer Mon Radio. Estuvo buenísimo. Estuvo bárbaro el programa. Les quiero decir que los quiero mucho. Nosotros también. A ustedes en el piso, mucho más que a los oyentes, con el perdón de los oyentes, pero cuando ustedes comparten un espacio. Y eso que a nosotros nos conocés. Nos quedamos en silencio. Porque esto bailamos. Yo no puedo parar de bailar con este tema. Esto fue el compás. Nos despedimos. Yo me quiero despedir. Chau. Esto fue el... Basta de interrumpirme. Esto fue. No lo dejemos hablar. Ya está. No lo dejemos hablar más. A ver, despedí el programa, Manu. Esto y fue quiero decir. Tu propia medicina. Esto fue el Tercer Mon Radio. ¿Por qué no? ¿Por qué? Basta. Esto fue el Tercer Mon Radio. Chau, callate. Radio Nauta FM 106.3. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 8 de la noche, como todos los jueves, si Dios quiere. Adiós. De verano y de playa, de noches de cerveza en la calle y de calor en la habitación. Asciende al cielo cuando caes.